te soñé de la mano. Con mi guitarra, tu brazo era su hastil, que se desgarra. Cuerdas tu pelo, que trinaban al viento. Mi desconsuelo, embriagado del canto, quise seguirlo, suave como si fuera trinar de mirlo, suave y mortal, como abeja que pica. Y no el pana. Ya lucido del sueño, mi alma solloza, y es mi voz la que ahora tu sueño acosa. Mas tus oídos se han vuelto invulnerables a mi alarido. Te soñé de la mano soltaba cruel amasijo, mortal estía el huérfano y yo.